Mostrando tierra de arena, entre pasos un pueblo perdido, desaparece nuestro amor, de tus sueños flores han crecido. Mostrando tierra de arena, entre pasos un pueblo perdido, desaparece nuestro amor, de tus sueños flores han crecido.